Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y bien abrigados, porque está haciendo frío. ¿Quién iba a decir, no? Que así se iba a sentir el frío hasta aquí también adentro de las casas. Ya ahorita yo creo que ya muchos ya prendieron la calefacción. Yo estoy a punto de ponerla también. Pues sí, continuó el clima como nos había dicho: con frío, con lluvia, con viento, de todo un poco, dijo el clima, ¿no? Y bueno, estamos empezando el programa un poquito más tarde de lo normal. El programa va a tardar un poco menos en la grabación, ya que pues casi es media hora tarde que entramos y va a ser media hora antes probablemente que terminemos el programa, ¿ok? Y bueno, pues vamos a irnos con la temperatura, que desde ahorita les digo, pues sí está frío y aparte en algunas partes todavía está lloviendo y también hay una advertencia meteorológica de vientos, así que si van a salir hoy, hay que salir bien abrigados, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, con un cielo nublado, un viento que corre a 13 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 37, con cielos nublados. Se espera que ahorita pues se calme, se ponga en pausa la lluvia, pero al parecer va a regresar nuevamente alrededor de las 2 a las 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde va a volver a llover un poco. Los vientos pues se podría decir que sí están un poquito fuertes y más con el frío. Y el índice de rayos ultravioleta para el día de hoy será de 1, que es bajo. La exposición máxima de los rayos ultravioletas para hoy se espera a las 11 de la mañana, ¿ok? Y bueno, para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 20 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 44, con cielos mayormente soleados. Para el próximo lunes, 21 de octubre, máximas de 66 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el próximo martes 22 de octubre se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Estos días son los que van a estar fríos, después va a aumentar otra vez la temperatura un poco más. Yo creo que ya para... No, bueno, sí. Es que lo que pasa es que va a estar medio variable. Va a aumentar, va a bajar, va a aumentar, va a bajar. Así se esperan estos últimos días del mes de octubre. Y para el mes de noviembre, pues al parecer nos va a caer la nieve. Nos va a caer la nieve temprano, según lo que estoy viendo. Como el 6 de noviembre, al parecer ya se espera un poquito de nieve. Y bueno, para Thanksgiving probablemente no vaya a no vaya a llover, no vaya a nevar. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, bueno, seguido de la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se llama música.

9:58, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. La superluna llena del 17 de octubre activa tu energía, permitiéndote avanzar sin que las críticas te afecten. Es el momento ideal para poner en marcha tus ideas y mantenerte firme sin dejar que la negatividad te desestabilice. Para el signo de Tauro, días cruciales se aproximan para resolver trámites y cerrar ciclos. Confía en tu intuición, ya que será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. La claridad mental te guiará hacia nuevas oportunidades con seguridad. Géminis, la energía de la superluna en Aries y la influencia de Venus en Sagitario te llenan de fuerza. No te conformes con menos de lo que mereces. Es el momento de avanzar con confianza y lograr el éxito en todos los aspectos de tu vida. Cáncer, las emociones pueden intensificarse, pero este proceso es clave para tu crecimiento personal. Estás en camino hacia el equilibrio en tu vida personal y laboral, lo que te permitirá disfrutar de los reconocimientos y la gratitud por tus esfuerzos. Leo, No permitas que las opiniones de los demás te detengan. Las influencias planetarias te favorecen. Es tiempo de brillar con toda tu energía y pasión. Recuerda que naciste para triunfar y este es el momento para lograrlo. Virgo, a pesar de que Júpiter está retrógrado, es un buen momento para retomar proyectos pendientes, delegar tareas y rodearte de personas afines. Te traerán cambios positivos en lo financiero y en lo laboral, especialmente este 18 y 19 de octubre. Libra, con la entrada de Venus en Sagitario y la superluna, estás en una fase de buena fortuna. Aprovecha esta energía para hacer cambios positivos en tu vida familiar y profesional, ya que las influencias astrológicas te favorecen. Escorpio, es momento de reconectar contigo mismo y dejar atrás las preocupaciones. Los proyectos que estaban estancados empezarán a avanzar, trayendo consigo una semana de abundancia y prosperidad. Valora tu crecimiento personal. Sagitario, aunque sientas agobio, este será clave para reordenar tus prioridades con Venus en tu signo. Es hora de soltar lo viejo y abrirte a nuevas experiencias que te llevarán al éxito en lo personal y en lo profesional. Capricornio, la superluna de 17 de octubre te invita a cerrar ciclos importantes. Aprovecha este momento para hacer un balance de tus objetivos y tomar decisiones que te acerquen a ellos, aunque el reconocimiento llegue más adelante. Acuario, la energía actual te impulsa a ser más espontáneo. Con Venus en Sagitario, es un buen momento para romper la rutina y atreverte a experimentar. No temas a los cambios, es hora de cumplir tus sueños y avanzar hacia lo que realmente deseas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La superluna en Aries marca una fase de transformación emocional. Es el momento de soltar el pasado y abrirte a nuevas experiencias. La influencia de Venus en Sagitario te dará claridad para tomar decisiones que mejoren tu futuro. Día de la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical, seguida, y regresamos más bien con información de ciencia y tecnología. Y el horóscopo que les traje el día de hoy fue de Misada Mohamed, que dio el horóscopo para ámbito financiero. Lo pueden encontrar en www.ambito.com. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be run, baby. If that's the way you want it, baby, then I

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es un truco que va a permitir abrir dos aplicaciones a la vez en Android 15 con un solo toque. Para todos los que tienen Android 15, ¿ok? El software. Con Android 15 ahora puedes crear un acceso directo para lanzar dos aplicaciones en pantalla dividida simultáneamente. Y bueno, con unos pequeños pasos puedes optimizar tu tiempo si sueles usar apps en modo pantalla partida con frecuencia. Cuando ustedes utilizan el Word, el Excel, ya ven que se puede hacer en dos divisiones, ¿no? Eso es para tener dos archivos, dos documentos, estar comparando o estar trabajando en dos. Y a veces este truquito algunos no lo conocen, ¿no? Igual lo haces en Word también, o sea, y pues si no sabes, te invito a que lo googlees ahí de cómo abrir dos documentos al mismo tiempo, cómo dividir la pantalla en Excel, en Word, en muchos programas se puede hacer, no en todos, pero sí, ¿eh? Entonces, más o menos es lo que se hace aquí con el celular Android, ¿ok? Entonces, vas a iniciar dos apps en pantalla dividida. El primer paso para los usuarios de Android 15 es poner dos aplicaciones en modo pantalla partida y para ello vas a lanzar ambas apps que suelas usar al mismo tiempo. Una vez que estés en la segunda app, vas a deslizar ligeramente hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder al visor de aplicaciones en segundo plano. En el visor de apps, selecciona la aplicación que quieres colocar en la mitad superior de la pantalla y para hacerlo mantén presionado el icono de la app y selecciona la opción pantalla dividida en el menú que se despliega y luego en la parte inferior de la pantalla vas a elegir la segunda app que quieras usar. Y una vez que tengas ambas aplicaciones o apps en la pantalla dividida, vuelve al visor de aplicaciones en segundo plano y allí verás los dos iconos de las apps divididas en la parte superior y mantén presionada esa área y selecciona la opción guardar apps emparejadas en el menú que aparecerá. Y también después de guardar las apps emparejadas, verás que se crea un icono en el escritorio de tu dispositivo Android con los iconos de las dos aplicaciones y este acceso directo te permitirá lanzar ambas apps al mismo tiempo en pantalla dividida siempre que lo desees, ahorrando tiempo tiempo y también algunos de los pasos, ¿no? Y bueno, se estaba yendo aquí la canción, ahorita se las pongo. Esta función es ideal para usuarios que necesitan realizar múltiples tareas con rapidez. Imagina poder tener la aplicación de tu correo y tu calendario abiertas al mismo tiempo, con un solo toque, por ejemplo, o navegar por internet mientras revisas tus redes sociales sin perder tiempo configurando la pantalla dividida manualmente. O sea, la haces una vez y ya después la abres ahí y se te van a abrir las dos, ¿no? Y con ese atajo optimizas tu productividad haciendo que las tareas diarias pues sean más fluidas y eficientes y tu rutina se volverá mucho más ágil. Pues hay muchas cosas, muchos truquitos que se pueden hacer, como les digo. A mí la verdad no me gusta mucho, o sea, en el celular se me hace como que no complicado, pero se me hace demasiado pequeño, ¿no? Pues para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esa soy yo. He visto a otras personas que los dedos ni se les ven de lo rápido que escriben. Y yo la verdad prefiero mandar audios que escribir porque me desespero, ¿no? Entonces me imagino que la gente que está más acostumbrada a hacer esto, pues puede agilizarse, ¿no? De alguna otra manera. Yo también trato de simplificar lo más que puedo cuando estoy haciendo varias cosas, pero en el celular simplemente no puedo. Tengo que tener computador o celular o los dos celulares. Bueno, ahí a la antigüita, ¿no? Y bueno, en otra información, si tú has utilizado Redbox, que es este kiosco, ¿no? El kiosk que vas y rentas las películas o rentabas, porque ya después de que llegó el streaming, pues le dio en la torre, ¿no? A Redbox. Y Redbox, recuerden que le dio en la torre a todas las compañías de películas, de video, de rentas, ¿no? Como Blockbuster fue la que, ¡pum!, le dio ahí y ya no pudieron sobrevivir todas esas compañías. ¿Por qué? Porque era muy barato. Te costaba $1 ir a rentar una película. No tenías que ir hasta los lugares donde te rentan las películas, porque casi en cada esquina, en cada tienda de la esquina, encontrabas un kiosco de estos de Redbox. Pues bueno, si tú utilizaste Redbox, tu información privada podría estar en peligro, ¿ok? Si alguna vez alquilaste una película en un kiosco de Redbox, tu información privada podría estar comprometida. Un programador ha revelado que estos dispositivos almacenan datos como nombres, correos electrónicos y números parciales de tarjetas de crédito. Un reciente descubrimiento muestra que los viejos kioscos de Redbox, la desaparecida empresa de alquiler de películas, son vulnerables a ataques. No sé por qué dicen desaparecida empresa, o sea, aquí en la esquina, en la gasolinera que está por aquí, ahí hay todavía un Redbox y todavía están las películas. Y también en otras tiendas como Harmons, también he visto, Smith's, perdón, en Smith's también he visto todavía los kioscos de Redbox. Y bueno, pues los hackers podrían acceder a los datos de usuarios y transacciones de hace casi una década. ¡Wow! Redbox, alguna vez popular por sus kioscos y alquiler de películas, está dejando una incómoda secuela tras su cierre. La posibilidad de que tus datos privados estén en riesgo, a pesar de que la compañía cerró hace meses, los antiguos kioscos siguen albergando información personal, y un programador que logró acceder a los discos duros de una de estas máquinas descubrió que contiene historiales de transacciones con nombres, correos electrónicos y hasta detalles parciales de las tarjetas de crédito. El programador Fun Turing accedió a datos que se remontan al 2015, con más de 2.400 transacciones en una sola máquina ubicada en Morganton, Carolina del Norte. Y estos kioscos aparentemente almacenan información que incluye nombres, direcciones de correo electrónico y los primeros 6 y últimos 4 dígitos de las tarjetas de crédito utilizadas para alquilar películas. Aunque se conectaban a un sistema de pago seguro, parece que otros datos quedaron expuestos sin protección adecuada. Lo más preocupante es que el acceso a esta información no requiere habilidades avanzadas, o sea que ni siquiera es un hacker así que digas, uy, se tuvo que hacer muchas cosas para poder entrar. No. Según Turing, con un simple editor hexadecimal, cualquier persona con conocimientos básicos de hacking podría extraer datos de estos viejos kioscos, lo que plantea serios problemas de privacidad para miles de personas que alguna vez usaron este servicio. ¿Ustedes lo usaron? Nosotros sí. Entonces sí es preocupante, ¿no? Y pues para empeorar la situación, la actual propietaria de Redbox, Chicken Soup for the Soul, no ha tomado medidas para retirar o eliminar la información de los 24,000 kioscos que siguen repartidos por Estados Unidos. Muchas personas están adquiriendo estos dispositivos como piezas de colección, lo que aumenta el riesgo de que los datos pues caigan en manos equivocadas. Imagínate, que yo soy una hacker o tengo conocimientos de hacking y voy y me compro el kiosco para decir, ah, lo puedo tener aquí y puedo ahí guardar todas mis películas de DVDs. De Blu-ray y tenerlas ahí y voy a ver qué información quedó aquí grabada de los clientes, ¿no?, que habían rentado estas movies desde hace 10 años. Entonces puedo tener toda la información, se puede tener toda la información. Eso es lo que nos están diciendo prácticamente. El cierre de Redbox podría haber sido el final de una era de alquileres físicos, pero está dejando un rastro preocupante de problemas de privacidad. Y si alguna vez utilizaste uno de estos kioscos, es posible que tu información esté en manos de cualquiera que tenga accesos a ella. Y no se me hace raro que después vaya a venir una demanda, pero ¿a quién van a demandar si ya la compañía ya cerró, ¿no? ¿Quién se va a hacer responsable? Pues nadie, ¿verdad? Y en otra información, hablando de cines, el proyector Redmi de Xiaomi va a revolucionar tu forma de ver el cine en casa. Xiaomi presenta su nuevo proyector Redmi Projector 3 Pro. Acuérdense, para los que les gusta ver pues las movies ahí con toda la familia en su casita, es un proyector Redmi Projector 3 Pro. Es ideal para los cinéfilos que buscan una experiencia de pantalla grande en casa con un diseño compacto y tecnología avanzada. Ofrece una calidad de imagen increíble a un precio accesible y vamos a ver pues las características claves y cómo se puede transformar tu sala de estar en un cine. Hoy en día es habitual ver a personas disfrutando de series y películas en sus móviles, en sus tablets o portátiles, ya sea en el transporte público o en casa. Sin embargo, algunos títulos merecen ser apreciados en una pantalla grande para capturar toda su esencia. Y películas como Oppenheimer o Dune son ejemplos de producciones que se disfrutan mejor con una experiencia visual más inmersiva. Y para aquellos que no pueden permitirse un cine en casa de alto costo, Xiaomi ofrece una alternativa accesible con su nuevo Redmi Projector 3 Pro. Y este proyector permite disfrutar del cine en casa a un nivel superior utilizando la misma tecnología de proyección que se encuentra en las salas de cine. El Xiaomi Redmi Projector 3 Pro es un dispositivo compacto y fácil de transportar con un brillo de 470 lúmenes garantizado por SGS para ofrecer imágenes vívidas y nítidas, y es equipado con un procesador de 4 núcleos Amlogic 3950D4 a 1,9 GHz, 1,5 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Este proyector asegura un rendimiento fluido. Y también admite una resolución física de 1080p y ofrece un rango de proyección de 45 a 120 pulgadas, lo que permite disfrutar de una experiencia de cine desde la comodidad de tu hogar. Y su sistema de refrigeración con triple turbina y motor óptico sellado asegura una durabilidad prolongada y un nivel de ruido mínimo de 26 decibeles. Y bueno, muchas características, ¿no? Dicen que la calidad de cine de este proyector a precio de un reproductor de Blu-ray. ¿Has comprado un reproductor de Blu-ray? Yo lo que ando buscando es el precio. A ver si es cierto, ¿no? Su precio es de 195 euros, que son más o menos, ¿cuánto? Casi $200. Este proyector acaba de lanzarse en China y muchos esperan que llegue pronto al resto del mundo para poder disfrutar de todas sus ventajas por lo que ofrece, y es una oportunidad difícil de dejar pasar. Pues necesitaríamos ver realmente si vale la pena. Para los que les gusta ir mucho al cine, pues probablemente valga la pena. Para los que vamos unas dos o tres veces al año, pues dices, pues no es necesario. Dijo la ahorrativa, ¿no? Entre comillas, se podría decir tacaña. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Bueno, antes de regresar, a ver, esta nota también está muy interesante y es sobre... Ya se quiere ir la canción. Que nos dicen que ha llegado oficialmente el máximo solar, o sea que más tormentas espaciales y auroras épicas. Después de meses de llamaradas solares intensas, la NASA confirma que el Sol ha llegado al periodo más activo de su ciclo. El Sol ha estado muy activo y finalmente podemos confirmar, porque la NASA anunció que nuestra estrella anfitriona está en el periodo más activo de su ciclo y creará tormentas espaciales que podrían durar hasta el próximo año. El día martes, la NASA, junto con la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional, el NOAA, y el Panel Internacional de Predicción del Ciclo Solar, confirmaron que el Sol está en su máximo solar, que es un periodo de actividad solar aumentada que a menudo afecta a nuestra Tierra. El Sol tiene un ciclo de 11 años en los que sus polos magnéticos cambian de lugar cada década, lo que hace que pase de ser una estrella calma a desatar corrientes feroces de partículas cargadas en el espacio que lo rodea. El equipo de científicos de la NASA y de la NOAA determinaron que los últimos 2 años son parte de la fase activa del Sol en su ciclo solar actual y que el máximo solar de la estrella durará 1 año más aproximadamente antes de que su actividad se empiece a reducir. A juzgar por la conducta del Sol en los últimos meses, los científicos ya habían especulado que la estrella estaba en un periodo de actividad incrementada. En mayo, la Tierra se vio azotada por una tormenta geomagnética más grande en 2 décadas, cuando el Sol arrojó una corriente de partículas cargadas hacia nuestro planeta. Y meses después, otra severa tormenta geomagnética tomó por sorpresa a los científicos. Y en agosto, hubo distintas partes del mundo que vieron brillantes y coloridas auroras. Y en los últimos días, el Sol despidió otro estallido de material en nuestra dirección, que dio lugar a una gran tormenta geomagnética el 11 de octubre. Y bueno, hay potentes también llamaradas solares. Es curioso, pero yo he visto que cada vez que hay este tipo de tormentas que yo puedo ver en las noticias y que se los he informado aquí porque salen en artículos de la NASA, siempre pasan desastres naturales acá. Entonces, pues hace sentido, ¿no? De todo lo que está pasando ahorita. También, obviamente, pues por el cambio climático, obviamente. Pero cada vez que existen estas tormentas geomagnéticas del Sol, que vienen ciclones, que vienen tornados, que vienen temblores. O sea, nunca dicen que está relacionado. Pero no sé cuántos años ya llevo informando de este tipo de noticias. Y siempre coincide que a las semanas del mes pasan estos tipos de desastres naturales. Entonces, no sé, no me ha dado tampoco por investigar si hay artículos científicos que avalen lo que estoy diciendo. A lo mejor sí hay, a lo mejor no hay, pero lo que yo les digo es lo que he visto, ¿no? Inclusive cuando aquí hubo el temblor, había pasado pues también eso de las tormentas. Si no, podemos checar ahí en la historia ahí de las publicaciones de noticias, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la aloe vera, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero de una, se podría decir, ¿no?, de los beneficios que tiene la sábila o el aloe vera para rejuvenecer la piel. O sea, ¿cuáles son los beneficios para nuestra piel nada más? Porque también tiene muchos beneficios para otras cosas, ¿verdad? Pero antes de darles esta información, les voy a dar esta otra que es importante que nos enteremos. Se trata de la tosferina, que al parecer alcanza su nivel más alto en una década aquí en Estados Unidos, ¿ok? La tosferina ha alcanzado su nivel más alto en una década para esta época del año, fue lo que informaron el día de ayer funcionarios estadounidenses. Hasta ahora se han reportado 18.506 casos de tosferina y según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es el mayor número a estas alturas del año desde el 2014, o sea que no había tantos casos. Y entonces en estos 10 años, cuando los casos superaron los 21.800. Y este aumento no ha sido inesperado, ya que la tosferina alcanza su punto máximo cada 3 o 5 años, fue lo que dijeron los expertos en salud. Y las cifras indican un retorno a los niveles anteriores a la pandemia de coronavirus, cuando disminuyeron los casos de tosferina y otras enfermedades contagiosas. Aún así, estas cifras han generado inquietud entre algunos funcionarios estatales, como en Wisconsin, donde se han reportado unos 1,000 casos en lo que va del año, comparados con un total de 51 el año pasado. Los CDC han informado que las tasas de vacunación en las guarderías descendieron el año pasado a nivel nacional y que las exenciones de vacunación están en su nivel más alto. El jueves se publicaron las cifras estatales, las cuales muestran que alrededor del 86% de los niños de preescolar en Wisconsin se vacunaron contra la tosferina, en comparación con el 92% a nivel nacional. Entonces, la tosferina también se le conoce como la tos convulsiva, o sea que comienza como un resfriado, con secreción nasal y otros síntomas comunes antes de convertirse en una tos prolongada. Se trata esta enfermedad con antibióticos y la tosferina pues solía ser muy común hasta que se introdujo una vacuna en la década de los 50, 1950, la cual pues ahora forma parte de las vacunas infantiles habituales y se administra en una inyección junto con las vacunas del tétano y la difteria. Y la vacuna combinada se recomienda para los adultos cada 10 años. Híjole, ¿la han tenido ustedes? No vaya a ser que también seamos inmunes. Digo seamos porque pues a mí me hicieron unos estudios y salí que no tenía inmunidad. Bueno, que no seamos inmunes, más bien, ¿verdad? En unas vacunas. Entonces, pues hay que tener cuidado. Y lo digo porque ya con lo del COVID se nos han manifestado muchas otras enfermedades respiratorias que antes tampoco eran tan comunes. Y a uno ya no sabe si tiene gripe, si tiene flu, si tiene COVID. Y ahora, pues ahora con la tosferina. Por eso es importante que se traten, que no piensen que nada más es una gripita cuando se enfermen, si ya llevan varios días y sobre todo con tos, porque se puede confundir y puede ser grave también, sobre todo en los niños y en las personas adultas, ¿ok? Adultos mayores. De hecho dice que a la tosferina, fíjense, solían llamarla la tos de los 100 días, porque literalmente dura 100 días. ¿Qué se me hace? Que un compañero de mi esposo del trabajo podría tener esto. Porque desde que entró es nuevo, su compañero, ya estoy balconeando aquí. Tiene tos. Y pues yo soy muy curiosa y siempre le pregunto a mi esposo, ¿no? Y ya no tose. Y ya no tose. Y sí. Entonces, fíjense, qué curioso, ¿no? Y tal vez ustedes también conozcan a alguien que tenga tos y que ya tenga por meses. Mínimo deben de tener como 3 meses, ¿verdad? Pasaditos 3 meses para que diga que son 100 días de tos. ¿Te imaginas 100 días de tos? ¡Ay, no! La tosferina pues suele afectar a todo, sobre todo a los lactantes y los niños pequeños que pueden desarrollar complicaciones graves. Por eso se recomienda la vacuna durante el embarazo para transmitir la protección al recién nacido y a quienes pasan mucho tiempo con los bebés. Pero los trabajadores de salud pública advierten que los brotes de este año están afectando a niños mayores y también adolescentes. En Pensilvania, la mayoría de los brotes se han producido en secundarias, preparatorias y universidades, fue lo que dijo un funcionario, y casi todos los casos reportados en el condado de Douglas, en Nebraska, son niños en edad preescolar y adolescentes, fue lo que dijo Justin Frederick, subdirector del Departamento de Salud. Y obviamente si se enferma un adulto, pues un adulto tal vez tiene más defensas y pues piensa que es una gripe y pues ni siquiera va al hospital y pues no sabe qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, por eso les digo, si ustedes ya están viendo algún síntoma en ustedes, pues es importante someterse a las pruebas prontamente para que les den el tratamiento con antibióticos. Porque las personas expuestas a la bacteria también pueden tomar antibióticos para detener el contagio, ¿ok? Y bueno, eso es lo que les quería decir. Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a los beneficios de la aloe vera o la sábila para rejuvenecer la piel. El aloe vera es una planta que tiene múltiples beneficios tanto para la piel como para el cabello y se suele utilizar en productos de dermocosmética, así como también se utiliza directamente para tratar afecciones en la dermis, como pueden ser manchas, quemaduras o arrugas. Y la sábila, también conocida como aloe vera, tiene una función mágica y es una especie de suculenta que puede brindarle diversos beneficios a la piel para que permanezcan más joven. Y bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades. Una de ellas te da hidratación profunda. El gel o la pulpa que se extrae de sus hojas contribuye a mantener un cutis fresco, lleno de iluminación y sumamente suave, dejando atrás la resequedad y el agrietamiento. Te ayuda a combatir también el acné. La sábila también tiene grandes propiedades antibacterianas que ayudan a combatir los molestos granitos, dejar tu piel libre de imperfecciones. Y es un antiinflamatorio natural. En caso de tener la piel enrojecida o con rosácea, el gel de esta planta sirve para reducir y calmar la irritación e hinchazón, brindándote una sensación de calma y frescura instantánea. También te ayuda a estimular la producción de colágeno.

pues sí, todavía no está listo. Al parecer, por lo que estoy leyendo aquí, dice que la última semana fueron atacados pues aquí el servidor, y que se vieron pues en esta tarea, ¿no?, de hacer todos estos cambios y poner más atención en el cyber security, y que pues están pidiendo disculpas, dice, por el impacto pues de estas servidores de librería. En este servidor me refiero a archive.org. Entonces aquí hay muchas hasta empresas, o sea, que suben aquí sus audios, suben libros, suben música, suben, tienen canales de televisión. Es una organización en la que pues se mantiene también por donaciones. Entonces, donaciones que son de millones de dólares para poder conservar, para poder tener estos servidores, para que se den una idea, ¿no? Y pues al parecer todavía no han podido solucionar esto. No habían dicho realmente que hubiese un ataque. Yo creo que se acaban de dar cuenta que hace pues unos días pudieron encontrar esto. Otra vez sabían y no nos querían decir, pero pues todavía no está listo, y esperemos que pronto, ¿no?, puedan darnos la información en que ya está. Ahorita yo he estado checando todos los días, estoy checando toda hora para poder subir todos los audios atrasados desde el miércoles pasado. El miércoles pasado fue el último, el jueves de la semana pasada en adelante no hay ninguna grabación actual. Entonces estoy esperando a que se arregle pues para subir todos y que estén públicos en la página de la radio. Y bueno, disculpen por esto. Esperemos que ya pronto se arregle y podamos subir todos los audios, ¿ok? Por el momento pues nada más pueden escuchar las repeticiones aquí en la radio en vivo y con las grabaciones, como el día de ayer. Si se perdieron Venus versus Marte, los invito a que hoy a las 2 de la tarde escuchen la grabación. Probablemente voy a poner las grabaciones también de la charla Encuentros Existenciales, también de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y bueno, obviamente el programa de ahorita, y tal vez el programa de el día de ayer, por la gente que quiera escucharlos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Abríguense bien porque está haciendo frío, ¿ok? Bueno, aquí en Salt Lake City.